son en realidad. Los días grises dejan que las cosas se vean tal cual son. Nada de distracciones, nada de colores brillantes, ni de adornos, ni de espectáculo. Las cosas solas frente a la nariz, más que a los ojos. Desaparece en el marco de la ventana, como si todo ocurriera allí, en el borde, en la tensión, en la falta de equilibrio, tensión superficial, algo que casi no existe, que no se ve, salvo en los días nublados, claro. Ni siquiera la grilla que nos envuelve es capaz de protegernos, la cuadrícula a través de la cual vemos el mundo y nos da la ilusión de la seguridad y la certeza. Cualquier desequilibrio y todo acaba. Tenías razón, tenés razón en realidad. Los días grises dejan que las cosas se vean tal cual son. Nada de distracciones, nada de colores brillantes, ni de adornos, ni de espectáculo. Las cosas solas frente a la nariz, más que a los ojos, tan desnudas que se huele su interior. Luz plana que sin embargo deja aparecer el verdadero relieve, la curvatura de una gota como un vidrio sucio, que se sostiene aferrada a minúsculos granos de menos. Tenías, tenés, nada, nada, ni luz, gota, límite, límite, poco más de menos, marco, nos, la, que, a través, capaz, desequilibrio y todo como vos tenías nada, nada, ni luz, ojos.